Que venga la palmita, que se venga. ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¿Dónde tira volando mi palomita? De mi lado te vas sin decirme adiós. Porque no espero un año más, porque no espero un año más y después te vas. Porque no espero un año más, porque no espero un año más y después te vas. Te irás volando y no volverás, te irás volando y no volverás. Pero no importa que ya no vuelva y yo me quedo solo a llorar. Pero no importa que ya no vuelva y yo me quedo solo a llorar. Para la gente del rodeo de Soria nomás. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡No se mueven, ¿Dónde tira volando mi palomita? De mi lado te vas sin decirme adiós. Porque no espero un año más, porque no espero un año más y después te vas. Porque no espero un año más, porque no espero un año más y después te vas. Te irás volando y no volverás, te irás volando y no volverás. Pero no importa que yo no vuelva y yo me quedo solo a llorar. Pero no importa que yo no vuelva y yo me quedo solo a llorar. Así de los hombres, así nomás. Te irás volando y no volverás, te irás volando y no volverás. Pero no importa que ya no vuelva y yo me quedo solo a llorar. Pero no importa que ya no vuelva y yo me quedo solo a llorar.